Daniel García Clavé. Sí, sí, el de Weblog, ya sabes. www.danigarciaclavé.blogspot.com. Te acabas de descargar un archivo podcast. Suena raro, ¿verdad? Yo te lo aclaro. Podcast es una palabra que es una combinación de iPod y broadcast. En inglés viene a ser algo así como emisión a través del sistema iPod. Actualmente muchas webs lo utilizan y viene siempre en formato MP3. Para internet no es mejor. Un podcast es así como, no sé, un weblog hablado, de contenidos diversos. Puede ser de cocina, puede ser de consejos, puede ser, no sé, de cualquier cosa, que puede ser en formato audio o audiovisual. De momento te acabo de colgar un archivo audio, como estás escuchándome. Pero en el futuro, quién sabe, a lo mejor te colgo algún vídeo. Si quieres saber más sobre podcast y sus usos, sigue aquí, en mi weblog, cada semana y encontrarás más archivos para descargarte.